Vamos a hablar con Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio y profesor en la UNCuyo, ya que hoy, a partir de las 7:45, se va a presentar justamente en el Club Sirio de Mendoza un intelectual. Estamos hablando del reconocido intelectual y activista por la causa palestina, el señor Rafael Araya Masri, diputado del Consejo Nacional Palestino. Por eso que, repito, hablamos con Julio Alejandro Neme, presidente de dicho club. Buen día, Alejandro, ¿cómo te va? Habla el Ángel de este lado. Bienvenido a los estudios de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Ángel. Bien, te paso una pequeña rectificación. Es sí. El viernes, la actividad. Yo dije hoy. No, sí. Hoy, se me bueno, quema la cabeza de tantas cosas que hay. Tienes razón, el viernes. Cosas que suceden, es el viernes justamente, sí, exactamente, en el Club Sirio, ahí en la calle Córdoba 339. La verdad que bueno, para nosotros es un honor que semejante activista de hace, diríamos, 30 años por lo menos, a esta parte, militante también del Partido Comunista, que ha luchado mucho también por los derechos del pueblo chileno. Él es nacido en Chile. Uh-huh. Rafael, durante la dictadura pinochetista, perdón. Y bueno, como que de repente él es un testimonio fundamental que él puede dar, porque ha estado en los territorios ocupados varias veces, en Gaza, diríamos, es presidente de COPLAC, esta Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, es presidente también, forma parte del Consejo Nacional Palestino. El Consejo Nacional Palestino es un ente legislativo, diríamos, es un órgano, ¿no?, que depende de la Organización de la Liberación de Palestina, de la OLP, ¿no?, y que ha asumido el liderazgo de la organización durante mucho mucho tiempo. Se crea ya por 1988, ¿no? Entonces, uh-huh, es una figura realmente muy interesante de poder escuchar. Ha escrito cientos de artículos para que la gente conozca, a ver, la idea de poder llevarlo al Club Sirio es que la gente conozca sobre el terreno, con detalles, que le pueda hacer preguntas después sobre el exterminio que está sucediendo en Gaza en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese sentido, traemos a alguien, ojo, que esto lo hacemos con justamente también con los compañeros de ciertos partidos de izquierda de acá de la provincia, ¿no? Esto, digamos, nosotros nos plegamos a una propuesta que nos pareció súper súper interesante, y bueno, acompañamos también algo que nos parece significativo para poder digamos, desentrañar lo que está sucediendo, ¿no? Acá también está metido el Partido Comunista Revolucionario de la provincia, bueno, diferentes colectivos, y bueno, como que de repente nos parece muy muy interesante poder unir, aunar esfuerzos para poder, diríamos, dar a conocer lo que está sucediendo hoy en la provincia en la región de Gaza, ¿no? Uh-huh. Recordemos que esto, para ordenar la info, Lo que está tratando de instalar la prensa internacional, que esto comenzó hace un año más o menos, en realidad ya más de un año, el 7 de octubre del 2023, pero esto es mucho más viejo, esto no empezó ahora, empezó allá por fines de los 40, cuando se inventa este estado artificial de Israel. Sí, yo me iría incluso un poco más lejos, ¿no? En el tiempo, en la línea temporal. El conflicto indudablemente, o el destino de Palestina, el destino político de Palestina se termina de definir en 7 años, de 1915 a 1922. Creo que en esos 7 años ya, diríamos, queda definido la instalación de un hogar nacional judío sin, diríamos, ningún tipo de vínculo real, porque judíos europeos que no tenían ninguna constatación sobre el terreno de haber estado ahí, ¿no? Empieza con cuando termina básicamente la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? En donde se van a dar impresionantes hechos a favor de los intereses del sionismo, ¿no? En 1915 hay ciertas correspondencias epistolares, ¿no? Cartas entre el jerife emir de la Meca, Hussein MacMahon, y el alto comisionado inglés en Egipto, Sir Henry, y que supuestamente se estaba la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. En ese momento Inglaterra iba perdiendo la guerra contra los imperios centrales, Alemania, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, necesitaban la ayuda de los árabes básicamente para retener el canal de Suez. En ese momento los árabes, bajo la condición o la promesa de crear un Estado árabe independiente en la zona, en ese momento, ¿no? 1915. Los árabes, diríamos, se hacen eco de esta propuesta, y diríamos, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Inglaterra traiciona diríamos, este pacto, y antes, ya un año antes de 1918, en 1917, en vez de, diríamos, hacer honor a esta cuestión, crea la Declaración Balfour, la cual el gobierno diríamos, de Inglaterra ve con buenos ojos la instalación de un lugar judío en Palestina. Esto se va a cristalizar en 1919, en junio de 1919, en el Pacto de Versalles. ¿Qué fue el Pacto de Versalles? Básicamente, el Pacto de Versalles, en donde hay el primer reordenamiento o ordenamiento mundial. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial nace en Versalles, cuando termina la Primera Guerra Mundial, donde básicamente no solamente con varias, diríamos, golpes de bisturí, diríamos, se termina de desfigurar, diríamos, la Europa antigua, sino también la región del Levante, y básicamente se reparten en el Levante o en Medio Oriente, como le quieran llamar, se reparten las zonas de influencia entre Inglaterra y Francia, básicamente, ¿no? Inglaterra se queda Palestina, bajo, diríamos, la famosa sistema de mandatos, tiene un mandato sobre Palestina, ¿no? Y diríamos, esto ya estaba cocinado a fuego lento desde hacía 2 años atrás, antes que terminara la Primera Guerra Mundial, y se avizoraba el triunfo de Inglaterra, Estados Unidos, que entra en 1917 a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, lo que hace Inglaterra básicamente no era para justamente, a ver, favorecer los derechos de la población autóctona árabe palestina, que en ese momento era el 95% de la población, sino justamente para fomentar la inmigración de europeos de religión judía a Palestina. Esto se va a cristalizar básicamente después de Versalles, nace la Sociedad de las Naciones, predecesora de la ONU, ¿no? Y que son organismos internacionales que lo único que hicieron fueron siempre responder a los intereses de Israel. Desde 1920, más o menos, hasta que se va el último soldado inglés de la región el 14 de mayo de 1948, lo que se hizo fue, diríamos, llevar indiscriminadamente población, diríamos, europea, solamente que tenía, diríamos, un vínculo religioso, a Palestina, y desposeer a los habitantes de la zona que hace 4.000 años no se habían ido nunca de ahí, y bueno, y crear este ente artificial, el Estado de Israel, que lo único que ha hecho es masacrar, exterminar y cometer genocidios sistemáticos desde 1948 a esta parte, bajo la excusa de una, básicamente, de una resolución de las Naciones Unidas, la 141 del 29 de noviembre de 1947, en donde básicamente las Naciones Unidas ni digamos no tiene la potestad de partir un país, tiene la potestad de recomendar. Pasa que claramente Israel lo que hace, o diríamos los políticos que manejan en ese momento el estado de situación de las cosas, es agarrarse de eso para comenzar una limpieza étnica, diríamos, atroz. En ese momento, 800.000 palestinos tuvieron que dejar sus hogares y ya no regresaron nunca más. Y bueno, el drama fue increciendo de una manera que del 100% de la Palestina histórica de 1946, 2 años antes, en 1949 ya quedaba el 22%, o sea, Israel había ocupado el 78%, y en 1967 ocupa el 100%. Después llegamos a los acuerdos de Oslo, 1993, en donde hay una cierta autonomía, nunca se llegó a concretar, a cristalizar los acuerdos de Oslo, pero bueno, el drama del pueblo palestino ha sido significativo durante 80 años. Y hoy, diríamos, en su máxima expresión, hoy Israel, o el Estado de Israel, se desenmascara completamente ante la comunidad internacional, ¿no? Digamos, vemos a diario un genocidio, una matanza indiscriminada de civiles, en donde la mayoría de las víctimas son niños, ¿no? Niños, mujeres, ¿no? Y no les A importa ver, nada, ni oficial. hospitales, ni escuelas, no les Nada, importa nada, no, digamos. no, no, nada, nada, nada, nada. Imagínate que, diríamos, por lo menos yo que me he interesado de chico en los conflictos bélicos, siempre me ha interesado la historia, y yo nunca no registro, por lo menos, una guerra en donde diríamos, parte beligerante haya bombardeado todos los hospitales de la Facción. otra parte, ¿no? Israel ha bombardeado todos los hospitales de la Franja de Gaza, algo que no se ha visto en la historia de la humanidad. Así, no le interesa nada. Israel puede asesinar, si quiere, 1 millón de niños, 1 millón de niños, puede asesinarlos en pleno siglo XXI, que nadie le va a decir nada. Al contrario, sí, sí te van a decir que sos antisemita, te van a decir que sos antijudío, te van a decir Sí. que tenés un odio hacia una comunidad religiosa. O sea, te van a acusar, como lo acusaron a la Norman Brisky, de odio Bueno, hacia una comunidad. Es realmente increíble, ¿no? ¿En qué cabeza cabe? Pero bueno, eso es lo Julio, que tiene el acá, Estado. Sí. de la mano de esto, de la mano de esto, justamente, Sí. recordamos a la audiencia que estamos hablando con Julio Alejandro Nemes, presidente del el Club Sirio en Del Club Sirio de Mendoza Mendoza. y profesor en la UNCuyo. Yendo de la mano de esto, también, bueno, es solo una referencia, en realidad te voy a hacer otra pregunta. Lo que pasó en el partido este de Maccabi y el equipo holandés, donde Sí. los hinchas salieron a romper banderas por todos lados, y bueno, no holandés, inglés, un equipo inglés. Y No, bueno, no, no, holandés fue el holandés, Ajax entonces sí de que me Holanda equivoqué, no me contra equivoqué. el Maccabi Haifa, Claro, y salieron exactamente, sí. los hinchas de Maccabi a romper todas las banderas palestinas y bueno, no se lo No, y aguantaron. aparte cantaban muerte a los niños árabes. Iban Claro. cantando tranquilamente muerte a los niños árabes. Están las filmaciones, todo. Rompieron banderas palestinas de militantes palestinos que las tenían en sus balcones. Las arrancaron. Y diríamos, la prensa, esta blasfema, mentirosa, falsaria, salió a decir que se había cometido contra los judíos diríamos, de Israel, que habían ido a ver el partido, un pogrom. O sea, una cosa increíble, digamos, que un enfrentamiento en el fondo, diríamos, típico por ahí de barras de fútbol, y sabemos que por ahí también se exacerba pero independientemente de eso, los que provocaron fueron los hinchas del Maccabi Haifa, y ellos en esta, diríamos, aceitada victimización que vienen haciendo de toda la vida, cambiaron el enfoque de lo que realmente había sucedido, diciendo que en realidad lo que pasó fue que los hinchas del Ajax tenían un odio hacia los judíos, básicamente. Entonces se cambian todo, diríamos, de una manera desvergonzada, no Tal tienen cual. problema alguno, ¿no? Tal cual. Bueno, Y esto, sí. en base a esto, es que o sea, estas líneas de pensamiento es lo que se va a charlar mañana en el Club Sirio por parte de este pensador. Exactamente, sí, creo que bueno, la entrada, por supuesto, es libre, gratuita. Tienen una oportunidad muy interesante de poder escuchar a alguien que está muy consustanciado con la realidad palestina, diríamos, el exterminio que viene cometiendo Israel. Básicamente, vamos a focalizarnos. La idea es que hable de estos últimos 13 meses a esta parte, y que, bueno, como que de repente también lo que queremos, lo que por ahí Masri lo que va a hacer es tratar de desenmascarar completamente lo que la gente, diríamos, de manera inocente creía que existía una legislación internacional, ¿no? Una legislación que pudiera ordenar, diríamos, justamente poner un poco de autoridad ante estos espantos, ante estos exterminios. Bueno, lo que nos ha demostrado el Estado de Israel en estos 80 años, y básicamente en este año y algo, es que la legislación internacional o cierto organismo o son impotentes ante, diríamos, la embestida de este brutal, diríamos, estado genocida, y que no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué ha hecho UNICEF, que supuestamente pelea por el derecho de los niños? ¿Qué ha hecho Amnistía Internacional? ¿Qué ha hecho la Cruz Roja? ¿Qué ha hecho la Corte Penal Internacional, más allá de sacar un comunicado? Pero a la vez, la Corte Internacional, por el 2% de lo que ha hecho Vladimir Putin, también supuestamente lo busca por criminal de guerra, por algo que no está, diríamos, de todo determinado. Bueno, en realidad es interesante esto, ¿no? Que la legislación internacional, los que creían en la legislación internacional, los que creían en cierto organismo, hoy por hoy entendemos de que lo único que existe es la ley del más fuerte, la ley diríamos, de la selva, ¿no? Claro. Entonces, en eso hay que escucharlo, y bueno, invitamos a todos los compañeros. Esto es una cuestión de humanidad, ¿no? Esto es una cuestión diríamos, de sensibilidad, y todas las organizaciones que van a acompañar, la Asamblea por el Agua, movimientos barriales, bueno, el Comité Árabe Orgánico también. Hay un montón de la corriente clasista y combativa. Sí, Hay un sí. montón de, de, de organizaciones que van a acompañar este evento, ¿no? Tal cual. El viernes. Que es este viernes, la cita es a partir de las 7 de la tarde, va a comenzar apenas. 19:30, sí, más o menos. Sí, 19:30 es la convocatoria. O sea, que sí, 15, 20 minutos. Va a haber también, va a haber una. Se va a proyectar un pequeño documental también. Así que. Y bueno, y después vamos a tener las palabras del orador. Y después la gente va a poder hacer preguntas, que eso es lo que Claro. también nos interesa, porque básicamente para contrarrestar, nosotros lo que nuestra idea es contrarrestar, diríamos, el guión cinematográfico de los medios de comunicación alejado totalmente de la realidad, ¿no? Hollywoodense, ¿no? Sí. El guión hollywoodense, una cosa es la realidad y otra cosa el guión hollywoodense que hacen todos los medios aspaviento cuando de la otra parte, digamos, se le agrede en un 1%, ¿no? Eso se replica a millones y millones y millones de personas, ¿no? Ahora, un exterminio de hace un año y algo, diríamos, deliberado, diríamos, feroz, brutal, está silenciado absolutamente, absolutamente no hay nada en los medios tradicionales, ¿no? Afortunadamente, por lo menos tenemos las redes sociales e internet, ¿no? Porque si no, estaríamos muy, diríamos, desprotegidos, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso, como dijo Foucault alguna vez, el poder y la verdad están intrínsecamente relacionados, y aquel que tenga el poder absoluto va a querer imponer la verdad absoluta, como es lo que está ocurriendo hoy con esta guerra, la verdad genocida, que en realidad no sé si Claro. definirla como guerra, para mí es un exterminio literal al pueblo palestino. Exactamente. Foucault decía incluso el que maneja el discurso, el que maneja el discurso maneja el poder, ¿no? Entonces, creo que el discurso hegemónico sabemos quién lo maneja, ¿no? Entonces, tiene el poder también como para seguir sosteniendo esta mentira. Así que bueno, vamos a tratar de que la población local se entere un poco más de la situación. Perfecto, perfecto. Bueno, seguramente ahí vamos a estar para escuchar Vale. y ser testigos de lo que proponen. Muchas gracias por esta invitación y la Por favor, comunicación, siempre. gracias. Gracias a ustedes por siempre estar, diríamos, del lado de la verdad y bueno, y ser una de las pocas radios que realmente se interesa por el tema y tiene una, diríamos, una visión crítica del asunto. Así que les mando un fuerte abrazo. Abrazo grande, Julio. Hasta Hasta luego. el viernes seguro, hasta el viernes seguro. Los esperamos, con todos los honores, por supuesto. Muchas gracias, un abrazo.